puede consultar y todo eso. Un poco destacar que es doctor en antropología social y profesor de antropología ambiental en la Universidad de Sevilla. Ha realizado trabajo de campo en Doñana, Las Alpujarras, en Sevilla, en la comarca de Tentudía, en el sur de Extremadura, y a partir de los cuales ha sacado a la luz diversas publicaciones sobre temas de antropología ecológica, agroecología, desarrollo rural, biodiversidad y conocimiento local. En la actualidad trabaja sobre temas de biodiversidad y desarrollo en el sur de Extremadura, Doñana y en la Sierra de Huelva. Además, dirige investigaciones y coordina proyectos en distintos lugares de México. Aparte de esto, que es un poco lo que pone en su currículum, para mí lo más importante es destacar pues que no se olvida nunca de su tierra, siempre, aunque sea profesor de la Universidad de Andalucía, siempre quiere poner en valor la comarca de la que pertenecemos a la misma comarca, la comarca de Tentudía, siempre pues eso, que puede algún estudio así, siempre tirando de allí. Y está consiguiendo que se declare en bien de interés cultural aquí en Extremadura elemento etnográfico relacionado con la agricultura. Y sin más, pues ya que os cuente un poquillo. Y dar continuidad sencillamente con la comunicación, porque hemos visto que no nos lo permite. Yo en primer lugar quiero darle las gracias a la Red de Semillas de Extremadura por haberme invitado a venir aquí y poder hablar con vosotros y poder compartir este día y sobre todo darles además la enhorabuena por haber finalmente organizado estas jornadas aquí en Extremadura. Ya hace 6 años intentamos que la Feria Nacional de la Biodiversidad fuera en Extremadura, concretamente en Tentudía, y bueno, por determinadas razones, porque no había la base social suficiente, no pudo ser. Entonces, para mí, una de las grandes satisfacciones es poder ver que estáis todos vosotros aquí y que por fin Extremadura lo habéis organizado. Hombre, me hubiera gustado más que hubiera sido en Tentudía, pero finalmente la candidatura olímpica vino aquí y no podéis disfrutar de un romantic dinner en monasterio, pero bueno, habrá un fantastic lunch y pero caros minis, como dirían a vosotros. Bien, también me alegra enormemente, bueno, me alegra y me da cierto pesar por otra parte, ¿no? Porque uno tiene la idea de que está contando cosas un poco antiguas, me alegra enormemente que algunas de las cosas que voy a contaros aquí hayan sido ya desbordadas, hayan sido superadas por la realidad, ¿no? Porque uno de los problemas que teníamos, algunos de los que empezamos con esta experiencia pionera de la recuperación de las variedades locales y en general los que estamos trabajando en agroecología en España, es que a diferencia de lo que sucede en América Latina, tenemos una enorme melancolía por haber perdido nuestro objeto y nuestro sujeto social, que es una base importante de gente que esté dispuesta a apoyar la recuperación en el campo, en el día a día de las variedades locales. Eso era impensable quizás hace 2002 o 2003, A partir del 2006 o 2007 empezamos a ver que había más gente, ¿no? Pero en aquellos momentos reuniones como esta o como otra, más bien una especie de, ¿cómo lo diría?, de rituales de autogratificación para un grupo tan convencido como minoritario y exiguo, ¿no? Ahora ya vemos que no, que eso toma cuerpo, que hay nueva gente y cada vez más que están convencidas de la importancia no solo de las semillas sino de la agroecología y que están convencidas de que es posible y sobre todo que ahora ya es deseable vivir en los pueblos. Cosas que hasta hace no tanto no era así. Bueno, pues por aquí hay una cierta imantación de Extremadura, de este lugar, a las cosas que vamos a decir. Bueno, yo recuerdo en los años 70, y lo recordaréis de aquí, que el paradigma del cambio social en España eran los botejaras, que precisamente provenían de esta zona, ¿no? El emigrante al medio rural, desterrado, etcétera, no se planteaba lo contrario. Y así vemos que en La Vera, como lugar emblemático de Extremadura, pero en algunos otros sitios, también hay gente que quiere volver al pueblo, que es gente más rara, ¿no? Cuando lo de prestigio, lo reputado y lo deseable, pues está en otro sitio. Todo esto para decir que el cambio, aunque lento, se está produciendo y que los resultados son más visibles. Es en ese contexto en el que yo quería hablar de la biodiversidad, agrícola de la semilla, pero hacia la antropología. Soy antropólogo, ¿qué le vamos a hacer? La gente normalmente no sabe que es antropología, es culpa de los antropólogos, no es nada. A mi mujer le preguntaron una vez, bueno, ¿y tu marido a qué se dedica? Es antropólogo. Y dijo, ah, sí, esos que hablan con el estómago. Pues, poco a poco vamos siendo un poco más conocidos, pero son una especie, somos una gente rara que se dedica a preguntar lo evidente y a ver significaciones extrañas más allá de lo que hay, una especie de mosca cojonera del pensamiento que intenta ver cosas raras donde no las hay. O por otra parte, somos una especie de vieja del visillo que va, mira, lo casca y se lo cuenta a otros, ¿no? Bueno, pues por ver que vamos a hablar de algunas cosas un poco más raras, no contar solo procesos, sino intentar interpretarlo, y sobre todo a pedir disculpas para que no me tiréis tomates ecológicos de variedades locales, pero igual de desagradable desde el punto de vista del lavado de la ropa. En los sitios donde se producen nueces es peor todavía. Entonces, lo que os quiero contar un poco es cómo cuando nosotros empezamos con esto, ya en el pleistoceno de la semilla, éramos cuatro y el de la guitarra, y las iniciativas procedían no de una base social que realmente fuera a llevar a cabo el proceso de recuperación, ¿no? Sino éramos una especie de exploradores que veíamos, íbamos, buscábamos, recuperábamos, mandamos a bancos germoplasma, y luego esas buenas intenciones a lo mejor se perdían en el tiempo como lágrimas en la lluvia, como diría el protagonista de Blade Runner, ¿no? Ahora ya eso, las semillas no están cayendo en un pedregal, sino parece que están cayendo en terrenos más propicios y hay otoñadas a tiempo que parece que hacen que vayan más allá. Lo digo porque yo no voy a tratar ahora mismo de aquella gente que está fomentando y que en el futuro serán los mantenedores de las semillas, muchos de los cuales sois afortunadamente vosotros los que estáis aquí y tenéis un convencimiento para ello, sino de otros grupos que no están en esa misma lógica de una concienciación sobre la importancia de las semillas y además, digo y además, aunque no la tengan, que sean los sujetos sociales de ese proceso. Por tanto, no voy a hablar de los nuevos cultivadores de las semillas porque en aquellos momentos, digo en aquellos momentos, ahora sí ya los tenemos, la prueba es que en Tertulia en aquellos momentos no había nadie que se dedicara a ello, ahora sí, la propia Esther y algunos otros están trabajando en Tertulia, que son relativamente pocos, y en Doñana tampoco existían. Esto es un proyecto de investigación, es el resultado de dos proyectos, tres proyectos, porque uno se hizo en la Sierra Huelva, pero no vamos a hablar de él, que se hicieron en la zona de Tentudía, en el sur de Extremadura. Bueno, como ya veremos, lo de Tentudía es un invento reciente, yo soy autor intelectual del crimen, de llamarle aquello comarca, que no existía, pero ya explicaremos por qué, las cosas no suceden tampoco así como así, ¿no? Y tienen cierto éxito si no hay alguien que lo apoye y alguien que se lo crea mínimamente. Entonces hicimos dos proyectos de investigación, uno por iniciativa de la propia universidad con el Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía y el Instituto Nacional, el Centro de Recursos Fitogenéticos de Linía, que es el que se encarga de hacer prospecciones por todo el país, recoger germoplasma, mandarlo a un banco de germoplasma, etc. Entonces, entre nosotros tres montamos una iniciativa que, bueno, desde el punto de vista de las semillas y desde el punto de vista de Tentudía, muy interesante, y también tuvo un cierto reconocimiento social porque a este proyecto le dieron el premio ADENEX 2008. En el caso de Doñana fue un proyecto posterior, dos encargos, en primer lugar de la Dirección General de Agricultura Ecológica, luego del Espacio Protegido Doñana, que a la luz de los resultados que habíamos conseguido, pues siguió interesado en ampliar el radio de estudio en los municipios, y los resultados, tanto de uno como de otro, lo tenéis en mi página web, no he venido a hablar de mi libro, como diría Umbral, pero os lo digo de paso por si alguien quiere ver los resultados, que los tenéis allí de libre acceso y tal. Entonces, yo lo que quiero es, porque yo trabajo en esta cuestión, porque soy profesor y me dedico a la antropología ecológica, me resulta especialmente interesante. Antes había trabajado sobre temas de dehesa en Extremadura y otras cosas, pero me resultó mucho más sugerente algo que tuviera una traslación real y que la gente trabajara y no ese gran discurso de elogio de la dehesa, pero se la sigue machacando y destrozando, pues sin tasa. Y aquí, sin embargo, había iniciativas que me parecían interesantes seguir y quería ver qué es lo que hacía la gente a ese respecto, además de recuperar el conocimiento y el germoplasma que sencillamente estaba perdiendo, ¿no? Hemos encontrado bastantes cosas, pero algo así, como el 65% de lo que existía o más, no, el 65% había desaparecido. Bien, entonces, todo esto no sería entendible, o por ejemplo, este acto que estamos celebrando, bueno, pues una feria de la biodiversidad. Para mí como antropólogo, que tengo unas gafas especiales, pues lo veo de otra manera, ¿no? Y es una forma de producir, yo voy a decir algunos palabras raros, pero van a ser poquitos, palabrita del niño Jesús, algunos palabras raros, y esto tiene que ver con los procesos de producción, de ruralidad y de resignificación de los elementos de la cultura rural, algunos de los cuales ha expuesto tan brillantemente Joaquín Araujo. Entonces, ¿cómo se produce la ruralidad y qué, en qué base se sustenta y quiénes son los nuevos actores sociales de la ruralidad? Muchos de ellos son gente de las que estáis aquí, que le da un nuevo contenido y le da posibilidades de vida y mantenimiento a un medio rural que en parte ya estaba moribundo desde el punto de vista, por lo menos demográfico y de la cultura tradicional, en otros casos pues no. Entonces, se está reproduciendo una reconstrucción de lo rural, y en ese proceso de reconstrucción de lo rural es donde aparece el medio ambiente y la biodiversidad. Claro, yo me centro en la comunicación en la biodiversidad. ¿Y por qué la llamo así? Bueno, pues porque así se llama la feria, así lo llamamos nosotros, pero no es inocente. Las palabras tienen la capacidad no solo de describir mundo, sino de crear o inventar mundo. Os pongo un ejemplo. Cuando nosotros empezamos con esto, sacaron una noticia en los periódicos que decía: investigadores de la Universidad de Sevilla recuperan verduras antiguas. Claro, yo nunca se me había ocurrido llamarle verduras antiguas, todas estas cosas, porque no todas eran verduras. Y bueno, antiguas, pues sí, son antiguas, evidentemente, nosotros le llamamos tradicionales, pero claro, no es lo mismo llamarle verduras antiguas que biodiversidad cultivada. A ver, tiene mucho más glamour, mucha más prestancia, y es más vendible la burra, lo digo, pues, cuando yo voy a vender, a intentar conseguir proyectos, si tú le llamas biodiversidad cultivada, si le llamas verduras antiguas. Entonces, pues también hay que tener una medida de cintura para saber a quién le puedo decir biodiversidad cultivada, a quién le digo variedades tradicionales locales y a quién le digo yo las verduras que has tenido toda tu vida. Porque según esos registros, en eso nos enseña en la antropología, ese tipo de trucos del oficio. Y bueno, y aparte de sonar a broma, es cierto que nosotros nos funcionamos siempre en la cotidianidad con distintos tipos de registros lingüísticos y así pues funcionamos. Y algunos fracasan enormemente porque no saben decir las palabras adecuadas donde se deben. Bien, entonces, ¿por qué? Porque este asunto, la biodiversidad, como ya veremos, es un palabrota mainstreaming, una corriente principal, digamos, una verdad consolidada desde el punto de vista del discurso internacional y recogida en los tratados desde Río hasta Nagoya. Otra cosa es que se le haga mucho caso. Pero bueno, ya negar que la biodiversidad está desapareciendo, pues un anatema, afortunadamente lo es, pero las cosas funcionan así. Entonces, presentar las variedades locales como biodiversidad es un proceso de resignificación, de cambio de significado y cambio del nombre que llevan a cabo lo que nosotros llamamos sistemas expertos, en los cuales yo participo, yo lo reconozco desde un principio, pero me gusta verlo desde una perspectiva crítica y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros mismos? Bien, además de eso, hay una preocupación evidente porque yo no voy a hablar de esto, porque en todas las ferias de la biodiversidad se ha hablado enormemente, se va a hablar de aquí, entiendo que la mayoría de la gente tiene un conocimiento aproximado de qué se trata y no voy a volver a dar otra vez la lata con algo, bueno, pues más o menos conocido. Pero sí que entra en esa nueva dimensión de redefinir lo rural. ¿Qué es lo rural? Lo rural ya no es la ruralidad tradicional, opuesta al urbano, una serie de poblaciones relativamente aisladas que viven de la agricultura, que tienen una cultura específica, que tienen en la agricultura su forma de vida y donde hay una sociedad campesina en la que la familia no es solo de unidad de producción y consumo, también de reproducción del conocimiento, de integración social, a veces de representación política, donde la comunidad desempeña un papel importante desde el punto de vista de la pertenencia, de la identidad de los que pertenecen a ella, pero también de la autosubsistencia económica, de la producción de un conocimiento propio, unos saberes que, bueno, no son letrados, pero sirven para solucionar los problemas y que son un corpus y un repertorio de conocimiento de enorme valor. Yo trabajo en temas de recuperación del conocimiento local, no porque mi profesión me obligue o no por una cuestión, digamos, de tradicionalismo o de museo, sino porque entiendo, y la gente que trabaja en la agroecología entendemos, que tiene mucho que decir, sobre todo habida cuenta de que el conocimiento científico pues a veces no funciona, o no funciona, o la aplicación tecnológica al conocimiento científico, no es lo mismo, ¿no? Entonces, pues la ciencia tiene todos sus perejiles, mucho brillo, pero a mí me gusta decir que pasa como con el chiste de Gila. Para mí Gila es un referente fundamental en el pensamiento español, en mucho sentido. Y decía Gila, ¿recordáis aquella historia surrealista que hablaba con el enemigo para ponerse de acuerdo a qué hora se atacaba o no? Y llamaba a la fábrica de armamento y le preguntaba, vamos a ver, los cañones nos los han mandado sin agujero, ¿nos lo mandan agujero después o tenemos que pedirlo? Y decía también, y los submarinos, de color bien, pero no flotan. Entonces, pues, a la ciencia le pasa eso muchas veces, que tiene sus perejiles, pero luego al final, a la hora de, bueno, hay un cambio global tremendo, las cosas no funcionan, hay caos, y se propone una ciencia que se llama postnormal, a lo mejor porque la actual, además, es subnormal, no lo sé muy bien. Pero bueno, en ese contexto es en el que hay una nueva ruralidad y se empiezan a valorar aquellas cosas que no se valoraban, lo que era cateto, lo atrasado, era entendido. Y lo que era verdura de la nueva pera, ahora es biodiversidad cultivada. ¿Por qué? Porque hay nuevos actores, neorurales, neoresidentes, retornados, nuevos emprendedores rurales, ambientalistas, gestores de grupos de desarrollo, autoridades municipales y los sistemas expertos, que aunque no están aquí, o si están aquí, sí nos dicen que es la nueva ruralidad que va a definir. Claro, ya no se trata solo de producir lechugas, pepinos y tomates, sino otros valores que ahora la sociedad desea más todavía. Los otros lo sigue deseando y necesitando, porque nadie ha vivido sin comer, sin trabajar, sí, con delegio y esta gente, pero sin comer, absolutamente no. Pero claro, ahora se producen otras cosas, y es medio ambiente, cultura, paisaje. Yo siempre pongo el ejemplo de Monesterio, que es el lugar de la comarca de la que procedemos, que es que el antiguo silo de trigo está reconvertido en centro de interpretación de la naturaleza de Tentudía. El campo ahora se llama naturaleza, ¿no? El campo, decía García Márquez, para que veáis la metáfora, era ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos. Ahora ya es algo deseable y se llama naturaleza, ¿eh? Estamos cambiando las palabras, ¿no? Fijaos qué metáfora más llamativa y más clara, una plasmación física de un cambio conceptual. El silo, símbolo de la política triguera, de la magnificencia del franquismo, etcétera, y de la garantía del grano, se convierte en esa nueva demanda del medio rural, que es el medio ambiente. Es lo que Hervé llama el nuevo contrato social con el campo. Entonces se están pidiendo nuevas cosas. Y ahora el medio ambiente, como veremos más adelante, es una moneda de cambio en el intercambio entre los rurales, que estaban en una posición cada vez más marginal, y ahora empiezan a tener una especie de riqueza con la que poder negociar, que también, por supuesto, puede ser en un determinado momento nuevamente expropiada por los que pongan sus ojos de deseabilidad en esta nueva riqueza emergente. Bien. Lo que os voy a plantear es un pequeño recorrido, un paseo livianito, una pendiente no superior al 15% intelectualmente, porque tampoco yo soy capaz de más, nada, de tres grupos que son los que hemos estudiado, porque son los que más presentes están en este proceso, en Tentudía y en Doñana, ¿eh? Cuidado, no estoy hablando de que eso se hacía afortunadamente en otros sitios, porque hay nuevos actores sociales. Nosotros encontramos en Tentudía, no como, 61 variedades de 22 especies diferentes. Bueno, pues todavía es llamativo, es un logro que sea así, pero claro, la pérdida ha sido tremenda. Y en Doñana, 136 variedades de 34 especies. Por determinadas razones, que no vamos a entrar ahora, es mucho más rica la zona de Doñana que la de Tentudía. Y esto ha sido posible gracias a que existen unos agricultores, unos cultivadores que las han mantenido. Pero ¿quiénes son estos cultivadores? Nos tenemos que preguntar para ver si en el futuro se siguen manteniendo. Bueno, salvo la gente que tanto en Tentudía como en Doñana cultivan, se dedican a cultivos o tienen en sus predios cultivos anuales o polianuales, los famosos policultivos mediterráneos, fundamentalmente de vid, de olivo y de castaño, que eso sí se mantiene, incluso en gentes de otras características, de fincas mayores, o que siguen dedicándose a la agricultura con una actividad comercial. La mayoría, no todo, cuidado, la mayoría de las especies que hemos encontrado, de este listado que hemos dado, se encuentran normalmente en los predios de pequeños productores rurales, la mayoría de ellos jubilados. ¿Estás refiriendo a la mayoría de las personas? ¿Cómo? Sí, no les se puede encontrar una variedad de especies de tanto que estaba antropológicamente somos una especie, o sea, desde el punto de vista, digamos, hiperbólico, podemos encontrar especies, algunas muy raras. Le preguntaron a una, lo cuenta Caballero Bonal, a una mujer endoñana, porque decían que había fenómenos raros de refracción y se veían espejismos, sobre todo en la marisma en verano. Y se, le decía, ¿qué es lo más raro que ha visto usted aquí? Y dice, yo, los de Licona. Hay especies raras y figuras raras. Entonces, me refiero a los cultivadores, normalmente responden a una tipología, ya digo, no es todo, pero de gentes jubilados de pequeñas propiedades, en propiedad o en arrendamiento no, pero sí que acceden a, por diversas formas, ¿no? Por ejemplo, la zona de mi pueblo, yo soy de Payares, mejorando lo presente, la gente que son... Extremadura, pues ya sabemos, no mucha población jornalera o asalariada, que no ha tenido tierras, pero accede a ellas porque alguien se la cede. Algún familiar, un vecino, una antigua finca que ya tiene abandonado el huerto, se le presta, etc. No solo hay un problema, porque además mucha gente ha emigrado y lo que hay es un exceso de tierra sin cultivar. Y para estos menesteres, pues ellos la cultivan. No hay que tener en cuenta, sin embargo, que sean unas personas, ya digo que lo hacen no con una finalidad comercial, no digo económica, que no es lo mismo la economía que la crematística, que el comercio. Tiene una importancia económica y en tiempos de crisis como el actual se está revelando que la tienen mucho más todavía. No sé si está por aquí Laura Aceituno, que hizo una magnífica tesis sobre ese asunto y demostraba la importancia económica de los huertos de este tipo en la Sierra de Madrid. Y en Inglaterra esto también es muy frecuente. Pero, sin embargo, se trata de gente que mantiene las variedades locales por distintas razones, fundamentalmente por gusto, ¿no? Sencillamente las han cultivado, les gustan y las intercambian en redes de lo que los antropólogos utilizamos, otra palabra rara, que es economía moral. Es la economía del trueque, del intercambio, de la dávida, del don, del regalo, y que en el regalo de ese tomate, ese pepino, ese pimiento, no va solo una especie, sino que va una manifestación de afecto, de vecindad, de amistad, de buena voluntad, y hay una circulación bastante interesante porque estos productos que no han sido comprados se prestan más todavía a una economía moral. Los que se compran también, ¿no? Pueden regalar una docena de perrunillas y un magnífico regalo y tal, pero si tú lo has hecho o si no está en el mundo del comercio, es mucho más apto para ser intercambiada como don puro, como regalo en el que en parte va el alma y la buena voluntad del que dona. Y eso crea unas relaciones muy interesantes. Entonces, no quiere decir que algunas no se vendan, que también se puede hacer, pero fundamentalmente estamos en esos círculos de intercambio que lo hacen interesante. Pero no creamos que son gente que lo hace por una razón de tipo, como digamos, después militante de una vinculación fortísima solo con los vernáculos, ¿no? Es un mito. En lo que yo conozco, y yo siempre hablo de lo que yo conozco, a veces también de lo que no conozco, pero eso no lo digo. Por lo que yo conozco, las variedades cultivadas son una minoría, es muy poco, un porcentaje relativamente pequeño, de todas las variedades que cultivan, ¿no? Porque la mayoría son variedades foráneas, que ellos han tomado, reintroducido, han hecho el papel, que eso hasta hace poco, que Roy Ellen y algunos otros lo han trabajado en la Universidad de Kent, no se ha visto muy de manifiesto, tienen un papel muy importante en el manejo no solo del germoplasma local, sino en la transformación y en las nuevas características genéticas del germoplasma foráneo, incluso aquel que está más controlado y supuestamente restringido, ¿no? Entonces, el papel desde el punto de vista de la pervivencia, la transformación y la variación, porque si no hay variedad, no hay diversidad, incluso de lo tradicional, la cosa es chunga de cara al futuro, tienen un papel tremendamente importante. Y también están muy acostumbrados al manejo de tecnologías modernas. Muchos de ellos introducen el goteo, mulas mecánicas, fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, y algunos de ellos pueden ser tan duros y tan fuertes y tan desconsiderados desde el punto de vista del mantenimiento, de la agresión al medio ambiente, como otros. O sea que el romanticismo, el preciso, no quiere decir que todos sean así, normalmente suele ser lo contrario, porque tampoco tienen esa necesidad, pero están manejándose entre distintos mundos, entre el mundo del conocimiento local, el mundo del conocimiento experto, lo tradicional y lo moderno. Bien, normalmente en la experiencia que tenemos nosotros y en algunos otros casos, ellos, bueno, normalmente no, ellos son los garantes, los guardianes de las semillas que les llamemos, porque este proyecto de Tu Día se hacía en colaboración con otros grupos, que aquí hay representantes de ellos de Castilla y León, de 5 grupos líder y estuvimos, como ya digo, trabajando en estos casos y encontrábamos en los distintos sitios más o menos este mismo perfil. Y todos también hacíamos uso, bueno, utilizar la palabra como queráis, ¿no?, del conocimiento, de la ayuda, pues sin ellos hubiera sido posible, de esta gente, ¿no? Lo que pasa es que su papel y sus intereses eran otros que los nuestros, evidentemente. No puede ser de otra manera, y es bueno que así sea también, ¿no? Entonces, ellos participaban prestándonos su tiempo, su paciencia, su consideración, dándonos sus semillas, etc. Y también participaban en algún tipo de actividades, ¿no? Cuando organizamos hace 5 años o 6 años las primeras jornadas de Diversidad Gente en tu Día, ellos fueron allí porque nosotros los llevamos. Pero su participación era muchas veces por compromiso personal con los que investigábamos, por deferencia a la gente, por buena voluntad. Pero no tenían esa misma idea que nosotros tenemos del germoplasma. No tienen por qué tenerla, por supuesto. Lo que sí es cierto es que las personas mayores son muy susceptibles de ser, de intervenir en aquellas cuestiones que están relacionadas con esta reconstrucción de la ruralidad, de la memoria colectiva, de la identidad de los pueblos. Y se recurre a ellos en programas de televisión, en actividades, en festivales, en ferias, y nosotros también, ¿no? La Red de Sevilla, pues, normalmente organiza ferias en las que hay una parte de intervención que se llama, no recuerdo exactamente cómo era, pero relativa a los sabios locales, ¿no? Aunque lo de llamar sabios a ciertas personas en la zona en la que trabajamos, pues tenía cierta reticencia por otras personas del pueblo, ¿no? Pues bueno, que es un sabio, que no es un sabio. Ahí también hay que tener cierto cuidado con el lenguaje. Entonces, no se dedican profesionalmente a ello, lo hacen por gusto, por placer, por preferencia personal de mantener esas variedades, pero cultivan algunas. Otro elemento fundamental en esta parte primera, en estos, digamos, uno de los pioneros, que ya digo, van siendo superados o desbordados por otros movimientos sociales y por otros grupos de personas, son los grupos de desarrollo rural. Los grupos PRODER, LIDER, que bueno, todos más o menos podéis conocer, y que han sido importantes, si no cuantitativamente, sí cualitativamente, desde el punto de vista de las iniciativas del medio rural, pero más que nada en la nueva imagen de las respectivas comarcas respecto al exterior. Bueno, yo por suerte o por desgracia, creo que por suerte, pues trabajé en un grupo de desarrollo rural, el de Tentudía, CEDECO Tentudía, antes de irme a la universidad, y luego pues he seguido en contacto con esos grupos o esas zonas, ¿no? Tanto en Doñana como en Tentudía. Uno siempre vuelve, como decía Mercedes Sosa, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces, para mí Doñana y Tentudía pues son una parte sustancial de mi vida y mi existencia, y siempre vuelvo a eso. Y he vuelto a colaborar con grupos de desarrollo de ese tipo, y en cierta manera conozco desde dentro y desde fuera, hasta donde me han permitido mi entendimiento, cuál es la dinámica de eso. Y lo mismo que hacemos con la antropología, pues también me preguntaba, bueno, pero ¿realmente qué significan los grupos de desarrollo? ¿Qué papel tienen en la conformación de esta nueva ruralidad de la que estamos hablando? ¿Por qué apoyan este tipo de iniciativas? Y claro, uno se da cuenta de que el medio rural ha cambiado y ha cambiado mucho y necesita de nuevas herramientas y dotarse de nuevos mecanismos para poder seguir y pervivir. No solo pervivir físicamente, sino pervivir desde el punto de vista de la imagen social que uno tiene, ¿no? Porque nuestra imagen social a veces es mucho más importante para algunos y lleva ciertas patologías que la propia salud física, ¿no? No solo quiénes somos, sino cómo nos ven los otros es importante a la hora de interaccionar y poder conseguir mantenernos en nuestro propio entorno social. Entonces, los pueblos, desde la crisis del gran cambio, la gran transformación del medio rural en España, que tiene lugar en los años 60, porque aquí todo se hace de manera atropellada, ¿no? Así nos luce el pelo posteriormente, pero bueno, desde el plan de estabilización del 58 hasta 1968, pasan 10 años, que en términos históricos no es nada, ¿no? Y bueno, pues en el contexto del franquismo, además, un contexto dictatorial, sin posibilidad de renegociar nada, se pasa de ser una sociedad rural, agraria, de un régimen demográfico antiguo y de un régimen muy polar desde el punto de vista social, a una sociedad de clases medias, décima potencia industrial, se quiera o no se quiera. Lo conseguimos todos, menos lo que conseguían todas las sociedades que pasaban un nuevo sistema, que era un régimen político democrático, que no tuvimos, ¿no? Pero ese proceso tan violento supuso una emigración fortísima. Tenéis en cuenta que en otros lugares el proceso se hizo en 150 años. y nosotros lo hicimos en 10. Entonces, el trauma desde el punto de vista del estigma de la gente que queda atrasada en el mundo rural, en un momento en el que además aparece la televisión y los nuevos medios de comunicación, es brutal. Y la imagen que se tiene de la gente de los pueblos, pues es la de Paco Martínez Soria, ¿no? Hasta que llega la inversión con la abuela de la fabada, que utiliza las lógicas de la autenticidad para embaucar a foráneos, etc., pues hay un tiempo, y hasta que aparece el ecologismo, la reivindicación de las culturas rurales, pues el medio rural ha sido visto como ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos, ¿no? La España negra, ¿no? Y en Extremadura, pues más todavía, porque se asocia con los puertorracos y otras cosas de este tipo, ¿no? Ahí hay un trasfondo que permite cargar negativamente de significación en los pueblos, que además quedan desangrados demográficamente y maltrechos económicamente, porque la agricultura deja de ser rentable y sobre todo los sistemas agrarios tradicionales quedan prácticamente abolidos, ¿no? En ese contexto, las pequeñas localidades necesitan, bueno, pues nuevos horizontes, nuevas formas de vida, pero también necesitan cubrir necesidades que ya por sí mismas no cubren. Un pueblo como el mío, de 400 habitantes, vamos contando hacia atrás, o cualquier otro que los que tenga más habitantes, no puede por sí solo atender necesidades de sanidad, servicios sociales, agua, alcantarillado, desarrollo, y tampoco puede proyectarse en la sociedad global a través de sí mismo, sino que busca también tener una fe de vida, de manifestarse en estos contextos rurales a través de determinado tipo de imagen. Porque si no se está, si no se tiene esa manifestación, en el mundo rural alguien te conoce con una especificidad, pues no eres nadie. Entonces, se enfatizan determinado tipo de tradiciones, pues no sabes, pero palo, los escobazos, cualquier fiesta vernácula, pero también aparecen nuevas representaciones teatrales de los pueblos, ¿no? En casa de Don Antonio, en los alcaldes de la Mía, o se inventa la fiesta de la Tenca, aquí en algunos sitios de Cáceres. Hay una efervescencia de lo local, o en Berchule se comen las uvas en verano. Así que garantizamos estar presentes en este mundo mediático con ese derecho a la inmortalidad o la eternidad que decía mi guarno, que no tenemos un derecho a un minuto de inmortalidad. En este caso es mediática, es social y se recrean nuevos sitios. Y donde no había una comarca, aquí estáis sobrados de eso, porque La Vera es una comarca de las que se llama naturales y reconocida desde el año La Polca, pero en otros sitios eso no existía. La comarca de Tentudía no existía hacia los años 70. Y lo único que produjo fue un abanico horroroso para la Expo 92, que el que lo diseñó debía haber sido fusilado al amanecer, y ahí quedó todo, ¿no? Pero años después, sí, ya la gente se cree que hay una comarca de Tentudía y lo ve como real. Y legitima a quienes han creado esa imagen porque los de fuera lo ven, y lo ven como deseable. Entonces, en lógica freudiana y lacaniana, la mirada del otro, la mirada del deseo del otro es la que crea el propio sensación de aprecio o de deseabilidad, ¿no? Entonces, los grupos líderes retoman de ese medio rural aquello que hay que ahora resulta deseable a los ojos del otro. Se pone más sexy territorialmente, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo deseable? La tradición, la autenticidad, fiestas, formas de vida, patrimonio, que ahora ya se ha resignificado y es visto como deseable. Hay un artículo que yo tengo, que nunca he escrito, pero siempre cito, del que tengo solo el título, pero me ha dado cierto cuidado. Vamos a ver cómo sale aquí ahora. Que se llama La casilla de Manolito Fafi, la economía política del signo. Manolito Fafi era un porquero de mi pueblo, un hombre bastante desgraciado, en muchos sentidos, pobre, ¿no? Y vivía en una casilla de piedra. Entonces, pues no era lo deseable, vivir en una casilla como, bueno, la casilla del hortelano que, de una huerta de allí de Tenerife, que identificamos un determinado, un cocedero de chochos, altramuces, como llamarles queráis, que ahora, bueno, pues identificamos, recuperamos la estación medio cultural y ahora Jordi, al que tenéis aquí, pues los ha retomado para la agricultura ecológica, lo hemos resignificado, ¿no? Para la gente la casilla de Manolito Fafi es una asquerosidad, una porquería. ¿Qué mérito tiene la casilla de Manolito Fafi? Y la gente se ríe cuando se lo dice. Sin embargo, ahora no es la casilla de Manolito Fafi. Ahora se llama arquitectura vernácula. Y hay una asociación en Extremadura que ha conseguido grandes cosas y que tiene una revista que se llama Piedras con Raíces, que recupera la arquitectura de piedra y los chozos en Extremadura. Entonces, los chozos, que eran el último mono de la... Desde el punto de vista social, resulta que... Joder. Y vemos a... ¿Cómo se llama esta? la nieta de Franco, Carmen Rossi, pues reconstruye una casa de pastor en Cazalla. Por supuesto, súper ferolítica, pues con perfecta heliofilizada. Pero casa de pastor, yo tengo mi propia casa de pastor. Otra casa que viviera en las condiciones del pastor, pero vamos. La realidad es que el ambiente se va resignificando, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que es una baza también para el medio rural este tipo, nuevo tipo de cuestiones. Entonces, en ese sentido, y no me extiendo más, estos nuevos territorios buscan referentes, y algunos de los referentes que buscan tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente es algo ya deseable, si no ha sido transformado, etcétera, pues mucho mejor. En tu día, Doñana, son ámbitos que precisamente destacan por esa idea. Y asociar tu producto, tu imagen territorial o tu pertenencia al medio ambiente, pues ya mucho más glamuroso y más eficiente. Por tanto, hablar de biodiversidad en estos ambientes es mucho más coherente, lo es en cualquier sitio, pero desde el punto de vista de la presentación pública, pues da mucho más juego. Entonces, la gente de los grupos líder son, a mí, verán, no puedo justificarme porque yo ya no ejerzo de tal, pero sigo pensando que son, pueden ser peligrosos, sí, también, pero yo creo que son interesantes y han sido interesantes en el, desde el punto de vista que haya una sociedad civil local que sea capaz de utilizarla como gestores de sus necesidades. Porque a veces, muchas veces, lo que sucede es que, como toda teoría de la organización, toda organización tiene dos fines: mantenerse a sí misma, fundamentalmente, véanse, si no, los partidos políticos, y conseguir algunos de los fines que dicen. Hombre, alguno habrá que conseguir porque el embeleco es demasiado fuerte, pero ya incluso con el embeleco más disparatado las cosas siguen funcionando y no pasa nada. Pero bueno, entonces, hay veces que funcionan para sí mismos, ¿no? Y como digo yo de los antropólogos, los científicos sociales, cuando se dedican, que también está bien, a investigar para sí mismos, son, la idea no es mía, pero no recuerdo a quién se la robé, son una especie de panaderos que hornean pan para panaderos. Entre ellos, pero que no sale. A veces también hay esa tendencia. Se organizan jornadas a las que es fundamental que vengan otros. ¿Y a qué invito? Pues como los rituales de los embagamar y de los cerdos en Papúa Nueva Guinea, a los otros grupos aliados, que son los otros grupos líderes, y vienen aquí, hacemos ruido, a lo mejor la gente del pueblo, normalmente no asiste, pero hay mucha gente. ¿Quiénes son esa gente? ¡Ah! ¿Adivinas? Como diría José Mota. No sabemos quiénes son, pero ahí están, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que tienen ese papel peligroso, como dice David Harvey, de reestructurar, de ordenar y reconfigurar a los territorios rurales para buscar a la gente, a los capitales y a los visitantes deseables de otros sitios. Entonces, pues bueno, ahí hay una especie de maquillaje, si queréis, pero también un estar al día de qué es lo que puede ser funcional para mi comarca y qué consigo yo atraer. Turistas rurales, inversores, capitales, que los productos de mi zona, una vez que es conocida y vinculada a los vernáculos, a lo natural, se pueda vender, como pimentones, quesos, castañas. En esa lógica estamos. Y por eso, entre otras cosas, busca los recursos argumentales para presentar determinadas iniciativas. Entonces, la biodiversidad, volvemos otra vez, es uno de los recursos ya acuñados dialécticamente, es uno de los valores fuertes como para que un gobierno pueda librar fondos para un proyecto de cooperación interterritorial o podamos estar presentándonos a la comarca como que ha sido capaz de organizar tal cosa o que aquí son conocidas variedades concretas de frijoles, de garbanzos, etcétera, que pueden conseguir unos determinados segmentos, nichos de mercado en mercados segmentados por la calidad, la autenticidad o porque hay gente desde los movimientos sociales que quiere o es capaz de pagar por un determinado tipo de cuestión que es producido ecológicamente, que garantiza la biodiversidad y hay una articulación con deseos de distinto tipo que en la sociedad existe. Otros especímenes que hay por ahí son los sistemas expertos. La universidad y el NIA, en el caso de Doñana no era un grupo de desarrollo el que llevó la iniciativa a cabo, el que colaboró, sino que fue la Fundación Doñana 21, que a los efectos prácticos en muchas cuestiones funciona desde la misma lógica que los grupos de desarrollo, como he descrito ahora. La universidad y el INIA, bueno, en la universidad y en el INIA hay gente muy diversa, ¿no? Entonces, en cualquier caso, participan de una condición de que es un saber experto. Son científicos y eso le da un quantum, un plus de credibilidad a la hora de decir que lo que dicen es verdad o sea verdad o no es verdad, tiene importancia porque lo dice quien lo dice, ¿no? El criterio de autoridad de Aristóteles, no lo digo yo, con eso basta. Bueno, no se trata de eso, pero sí es cierto que tiene capacidad ante determinadas instancias administrativas o la propia sociedad local para hacer calar determinado tipo de mensaje. Una fracción, lo de fracción suena mal, ¿verdad? Fracción del Ejército Rojo en Alemania, de la banda Badermeier, ¿no? Bueno, pues una fracción de la universidad en la que yo estoy, pues nos dedicamos desde hace mucho tiempo, a partir de la Universidad de Córdoba y el ISEC y el grupo de Eduardo Sevilla y Manuel González Molina, trabajamos hace tiempo en temas de agroecología, fundamentalmente aprendiendo de las enseñanzas de América Latina, donde allí si hay todavía campesinos, hay unos movimientos sociales increíbles desde el punto de vista de la agroecología y de la lucha política, pero aquí carecemos de ese tipo de cuestiones. Pero, en fin, estamos trabajando en temas de agroecología y también de biodiversidad. Nos fijamos evidentemente en estas cuestiones y necesitamos contactar con los cultivadores de la semilla y necesitamos también financiación. Entonces, ¿a dónde recurrimos? Pues a lugares donde hay financiación y donde hay un interés en financiar cuestiones de este tipo, los grupos de desarrollo por las razones que he dicho, las administraciones por las razones que diré más adelante. Entonces, nuestro conocimiento no es conocimiento local, lo recuperamos, lo intentamos recuperar, a veces traicionando el propio conocimiento que no es letrado y escrito, son las lógicas prácticas y no las lógicas lógicas, y lo traducimos, y al traducirlo lo traicionamos, porque el adagio latino dice traductio traditio, traducción traición, traicionamos en cierta manera y supuestamente lo recuperamos, pero no está recuperado porque no está vivo, ¿no? Lo mismo que el germoplasma que está en un banco de germoplasma no está vivo, está una especie de Walt Disney biológico o un Walt Disney cultural, si está en los libros o está en una nevera. La cuestión es cuando vuelva, si eso va a seguir así, si han cambiado las condiciones del medio y si hay gente dispuesta a eso. Pero bueno, por lo menos una primera tarea es recuperarlo, identificarlo desde el punto de vista físico y cultural. Y luego habrá que esperar a que venga nueva gente a que realmente, si están decididos y hay quien esté dispuesto a apoyarlo, recuperar. Entonces, evidentemente, nosotros también tenemos nuestros propios intereses, que no son solo científicos, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir trienios, proyectos de investigación, publicaciones en revistas que redundan en beneficio de la universidad, en beneficio de nuestro propio grupo, de tener becarios o tener plazas, cosas diversas, ¿no? Porque nos ganamos la vida y nos pagan, más o menos, pero bueno, nos pagan por este tipo de cuestiones. Por tanto, utilizar para un científico, sobre todo para científicos sociales, antropólogos, que son esa gente que habla con el estómago porque nadie lo sabe, hablar de biodiversidad ya es importante porque regala los oídos de cierta gente para las que cree que es importante. No lo hacemos por eso, por otras razones, pero también está ahí, no nos engañemos. Entonces, utilizar el concepto de biodiversidad, aproximarse a estas cuestiones ambientales, es aproximarse a cuestiones que la sociedad puede considerar más o menos candentes, otra cosa la importancia que le dé, como decía Joaquín Araújo, en los medios de comunicación, pero ahí está. Ahora bien, nosotros corremos el riesgo de mistificar o de dar una visión distinta de la realidad si solo ensalzamos el conocimiento tradicional, la vinculación esencialmente ecológica de la gente. Hemos dicho que no es necesariamente así, que hay mucho plaguicida, que hay mucho herbicida, que la mayoría del medio rural no es así, pero es que también, y que la gente no lo considera como variedad local o una cosa importante desde el punto de vista de su identidad. Yo creo que no, lo hace por otras razones, y bien está que lo haga. No es mi función el juzgarlo, sino más o menos intentar delimitar dentro de cierto ámbito cómo creo que las cosas son. Entonces, por ejemplo, fijaos cómo el investigador puede cambiar la naturaleza de aquello que investiga, ¿no? Eso pasa hasta en la física cuántica. Cuando Heisenberg enunció su principio, el principio de Heisenberg decía que, claro, todo era enunciación científica, es probable porque no sabemos realmente cómo suceden las cosas en la naturaleza. Si arrojamos luz sobre un conjunto de elementos o partículas para verlas con el microscopio, estamos modificando esas condiciones. Y la luz cambia. El experimento cambia las condiciones del objeto experimentado. Nosotros también nos pasa eso. Dos ejemplos. La primera vez que el antropólogo que estaba trabajando en Tentudía fue al huerto de una persona que estaba allí, el señor le enseñó todo y lo primero que le enseñó era aquello más vistoso, los tomates más llamativos, los pimientos, los de más color, brillante, etcétera, no le enseñó los locales. ¿Por qué? Porque, bueno, consideraba que aquello era más bonito. Otra cosa, lo había introducido, también en el cultivar el germoplasma hay una cierta competencia de quién saca las mejores producciones, quién innova, quién es capaz de. Es decir, los jubilados, en este caso, y los no jubilados, juegan algo de la construcción de su masculinidad y papel como hombre en el proceso de creación y de cultivo. Sobre todo cuando son jubilados y entre otras cosas, perviven ahí porque a diferencia de lo que pasa en la mujer, que nunca termina, nunca se acaba su papel social en el mundo, porque además de trabajadora es una persona que mantiene y cuida una casa y eso no prescribe hasta que una rotura de cadera, una demencia senil o una enfermedad, pues la deja ya inhabilitada para eso, están luchando hasta el último momento con eso. Los hombres, normalmente, cuando se jubila, suele haber un cierto... Bueno, ahora ya hay un alivio porque no tenían jubilantes y jubila uno más que martillo de la paja, pues el alivio será el último suspiro, como diría Buñuel, porque después vas al ataúd. Pero bueno, antes había gente que se jubilaba por alguna razón y sin embargo estaba activo todavía. El mantenimiento de su papel era estar en el bar, estar ocioso, no hacer nada. Hay una cierta depresión, entonces mantener su papel como alguien que hace algo y dar una actividad en la que está todo el tiempo es importante. Por eso tanto jubilado en la agricultura. Después de la jubilación, porque es perpetuar su papel social y su elemento de referencia de identidad colectiva. Bien, entonces llegó allí el antropólogo y le mostró aquello la primera vez. Bueno, no, a mí es que me interesa, ya le iba diciendo qué es lo que me interesa. Selectivamente, lo de la siguiente idea, bueno, pues si te interesa esto, yo te voy a seguir enseñando mis tomates y mis pimientos, porque la verdad es lo que más me gusta. Entonces, si tú tienes interés, yo te muestro lo otro, ya empieza. La tercera vez estaba el hortelano, estaba allí su mujer. Y la mujer, con toda lógica del mundo, va a enseñarle lo mejor que su marido enseñaba. Con la inteligencia que caracteriza a ciertos especímenes del género femenino, dice, anda ya, soponta. Este hombre le va a enseñar eso, lo bonito, lo bueno, lo que le interesa es esto. Ya había cambiado su propia percepción de su propio huerto. De acuerdo en ese momento y relacionalmente con este hombre. Pero ya empecé a valorar de otra manera aquella semilla antigua, aquellos tomates cagalones que, bueno, los tenía allí no se sabe por qué, aunque otros los mantenía de esa manera. Sí. La siguiente cuestión, o el siguiente ejemplo, es en Pallares, en mi pueblo, cuando vamos a hacer la degustación de tomates, vino la gente de la cooperativa La Verde, de Andalucía, con una muestra algo así como 26 o 27 tomates de todo pelaje y condición, colores, cinco sabores, etc. Entonces, claro, la gente cuando le dice, vamos a hacer una degustación de tomates, y con la iconoclasia que caracteriza a la gente de mi pueblo, digo, coño, y no lo podéis hacer de jamón. Tomates algo prosaico, etcétera, etcétera. Y el cachondeo, digo Manolete el primero y toda la historia, había que aguantar un poquito, pero la cosa cambió cuando resulta. ¿Qué? Tú lo haces no en cualquier sitio, sino en la plaza del pueblo. La memoria hiponoética, una cosa muy rara en antropología, nos lleva a decir que se establecen conexiones ahí. Claro, es que allí es precisamente donde se pone a Santa María Magdalena el día de la fiesta del pueblo, donde son los bailes, las celebraciones importantes de la comunidad. Y no solo eso, sino que lo presenta el presidente de la mancomunidad de este día. Entonces, bueno, pues un tomate. Sí. Pero hombre, ¿que este tomate dónde está? ¿Qué tendrá este tomate? Lo digo en plan cachondeo, pero cuando además le presenta 27 variedades que son llamativas y viene mucha gente del campo que entiende de tomates y de cosas de estos, ya la valoración de los tomates, la biodiversidad y de la gente que allí estaba o que luego recogía los libros que le entregaban ya variaba. Ya no es tan prosaica. Estamos nosotros también resignificando la casilla Manolito Fácil, la cultura tradicional, la fiesta de no sé cuánto o las habilidades de señá Fermina para hacer algo literal. Por tanto, nosotros también cambiamos esa realidad. Finalmente tenemos, y voy a ir un poco a trote cochinero porque el tiempo me apremia, tenemos las administraciones. Bueno, hemos dicho también que los sistemas expertos en el INEA hay gente que se dedica a los transgénicos y en la universidad hay gente que se dedica a diseñar sistemas absolutamente antiecológicos, que no es solo. Somos una minoría, somos cuatro y el de la guitarra los que dedicamos a este tipo de cosas, pero bueno. Y luego por otra parte están las administraciones, que por una parte son valedoras del proceso de degradación ambiental, aprobando normativas sobre transgénicos, fomentando determinados tipos de cultivos, de invernaderos. La administración andaluza, pues bueno, vende en China el modelo de Almería, ¿no? Javier Arenas quería trasladar la sede de la Consejería de Agricultura a Almería porque es el ejemplo y el paradigma, ¿no? Pero bueno, junto a eso también hay otras cuestiones. Hay consejerías de medio ambiente, entre otras cosas financió esto. Había una Dirección General de Agricultura Ecológica, que en aquel momento el director general era de los Verdes, Manuel González de Molina, y Bueno, también hay unas exigencias a la Administración de que tome ciertas medidas en los temas del medio ambiente, ¿no? Hay una sociedad civil, hay un movimiento ecologista, hay unas evidencias de determinado tipo de problemas y hay que hacerlo. Y los espacios naturales son unas retículas donde se concentra, condensa, se especializa funcionalmente el espacio en producción de naturaleza virgen para que allí se mantenga el relicario, por decirlo de alguna manera, pero bueno, se mantenga propiamente, sea un garante del medio ambiente bien conservado y de la calidad ambiental, ¿no? En Andalucía es el 20%. Claro, también una manera de justificar que en el resto del territorio se puede hacer barra libre lo que dé la gana. Entonces, se convierte no solo en reservas de naturaleza, sino también en reservas de significado. Y Doñana se vende como el gran escaparate de Andalucía y es un ejemplo de lo bien que está la naturaleza en Andalucía porque lo se conoce esa parte y no la otra, como se ve. Sea por eso, sea por otra cosa, hay que atender a las agendas ambientales, ¿no? Y por eso es que la Administración financió este proyecto, en el caso de allí. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión, lo poco que se hace, y es a lo que voy, lo poco que se hace ahora en medio ambiente con esta política de recortes o podas municipales que se hace de la vida de la gente, es que hay dinero que viene de Europa. Entonces, pues, los que te llegan tanto sabéis que, bueno, lo que caiga será algún proyecto live, alguna cosilla así, unos mínimos. Porque, claro, Europa es otra cosa. Alemania es un país. Es un país. Antes eran dos. Decía alguien que me gusta tanto Alemania que me alegra que haya dos y no una en esta partida. Vemos que efectivamente es así, ¿no? Entonces, es muy aficionado a ciertas cuestiones, a la salchicha, a la cerveza y los sacrificios masivos. Pero también hay que tener en cuenta que es una de las grandes esperanzas del ambientalismo y el ecologismo, ¿no? Con todos los problemas que hay, por Chernobyl y otras cuestiones, de los únicos que están apostando. Otra cosa, las consecuencias que está desde el punto de vista del transporte de la energía. No me voy a enrollar mucho con eso. Pero sí ha apostado porque de aquí a 30 y tantos años, algo así como el 80% de la energía se renovaba. Y hay un movimiento ecologista muy fuerte, la agricultura ecológica. Claro, también están los bancos alemanes, la Unión de Bancos Suizos, que son los que manejan los cotarros y nos tienen como nos tienen, pero la realidad no es tan unívoca, ¿no? También hay otras posibilidades, como dijo el otro, el futuro a veces siempre tiene más imaginación que los profetas, puede que no todo está perdido, porque entre otras cosas nosotros estamos aquí, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama déficit de implementación de la política ambiental, que quiere decir, a los españoles no dais ni golpe con esto, pero se llama déficit de implementación. Entonces hay cosas que hay que hacer porque Europa lo pide. Una de las cuestiones es decir, bueno, yo tengo que garantizar que he hecho algo sobre biodiversidad y le presento el resultado. 17 proyectos, no sé cuántos espacios naturales y una contabilidad. Bueno, algo se hace, ¿no? Y claro, si se hace además en Doñana, mejor todavía, porque ya es llueve sobre mojado. Pero tan interesante la biodiversidad en Doñana como un trabajo que hacían unas compañeras allí en la Dirección General, bueno, particularmente en la zona del entorno de Sevilla. Hay una variabilidad desde el punto de vista de la diversidad increíble, pero no tiene tanta prestancia salteras, por ejemplo, como Doñana. Estamos hablando otra vez de la importancia de las palabras. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que los políticos necesitan gente que trabaje para esto y también, si quieren llevar a cabo, tienen que darle contenido a lo que es la biodiversidad. Porque, y perdonadme que lea, si lo encuentro, que esa es otra, un párrafo, y si no lo encuentro, lo resumo, lo malverso, que nos decía una investigadora noruega, que bueno, la diversidad está ahí como problema, pero como concepto quizás todavía no sepamos lo que es y hay que darle contenido efectivo a lo que es la biodiversidad y la importancia que tiene desde el punto de vista del funcionamiento, no porque exista per se, sino el papel que la biodiversidad tiene en los ecosistemas. Dar contenido a lo que la biodiversidad significa y a la encarnación o plasmación en las sociedades es lo que hacen los sistemas expertos, que a través de sus procesos de conocimiento y los aparatos teóricos, no teóricos, sino sus medios de investigación, le están dando contenido, necesitan darle contenido a lo que los políticos precisan. Y a cambio, los políticos y los científicos tienen reconocimiento, tienen publicaciones, trienios y algún otro tipo de cosas. Por tanto, ya para terminar, no sigo con lo otro que tenía, por ahí por algún sitio más está escrito, la conclusión de todo esto era porque en la ciencia las cosas no son verdad, sino están verdad, hasta que se demuestra lo contrario, y no por eso deja de ser ciencia, sino porque lo que lo valida es el método, porque se ha llegado, que sean contrastables, empíricas, etc. No estamos hablando del Espíritu Santo, sino de otras cosas. Entonces, yo lo que veía es que había allí una confluencia de intereses de distintos actores sociales con distintas ideas, distintas representaciones de lo que era el objeto que estaba allí, que para cada uno era una cosa distinta, verduras antiguas, lo de toda la vida, biodiversidad, productos vernáculos, lo que queráis, pero que no había, era un sistema win-win, todos ganan, no hay de suma cero, de detrimento de capitales, porque todos ganaban algo en ese sentido y por tanto podían ir adelante. Claro, eso estaba muy bien en el principio, pero luego, ¿quién va a llevar a cabo eso? El gran desafío de las variedades locales y de la ecología y del medio ambiente es que haya un sujeto social, una sociedad civil fuerte y unos actores que apuesten por ello. En el caso de América Latina está relativamente claro en algunos casos. Hay comunidades indígenas, grupos tradicionales o no tradicionales, campesinos, que todavía son campesinos. Y campesino no es una palabra, sino una tipología social, una categoría analítica que identifica a gente que hace las cosas de una determinada manera. Todavía hay gente para los que mantener sus variedades locales de patata o de maíz, el caso de México, que yo trabajo de cierta manera, supone algo más que un recurso posiblemente disponible. Es su medio de vida, es su fuente de alimentación, forma parte de su identidad, de los intercambios con la comunidad y a veces una defensa radical de su propia identidad. Aquí eso no lo tenemos, porque lo que tenemos no son campesinos, son agricultores, empresarios agrícolas y muy incardinados en una economía de mercado que no va hacia la autosuficiencia, a la producción de las propias semillas, al mantenimiento de los vernáculos. Entonces, normalmente entre los agricultores suele haber poco de eso, de ahí la falta de base social o de desarrollo de la agroecología en España, pero sin embargo hay la luz de esperanza es que hay nueva gente que está dispuesta a volver al campo, nuevos rurales, gente joven, como no voy a decir que le estoy haciendo la pelota, pero me invitéis a comer, ¿no? La comida está ya pagada. Y no es porque estéis vosotros delante, porque además tampoco sé quién os dedicáis a eso. Pero sí que se ve que exponencialmente hay un proceso, como ya pasó en Francia, aquí las cosas suelen pasar más tarde, ¿no? Como pasó en Francia, en la zona, por ejemplo, que conozco del Midi francés, porque están ferias parecidas, en una feria parecida a esta, y sí hay un movimiento importante de gente joven vinculada al campo, que tiene la agricultura como medio de vida, que lo considera deseable por razones de tipo ideológico o no necesariamente ideológico, y que cada vez son más. El contexto de la crisis, y este es el objeto de una posible tesis o tesis de máster en el futuro, es estudiar cómo, y lo advierto que uno de los lugares posibles de estudio sería La Vera, porque es donde hay una cierta densidad social a ese respecto, si eso termina cuajando y cuajando con nuevos movimientos como los del tipo 15M o las consecuencias de retorno a la agricultura de gente de la ciudad habida cuenta del tremendo hachazo y la ruptura que ha supuesto en la crisis económica desde el punto de vista del empleo y sobre todo de falta de salidas a la generación mejor formada en la historia de España. Algunos formados en agroecología, en ecología, en medio ambiente, que ahora sí consideran por las nuevas condiciones del medio rural, condiciones de vida, de confort, etcétera, de posibilidad de trabajar en red. De hecho, tanto los grupos líderes como las redes de desarrollo están formadas por gente que está en el medio rural y puede interconectarse sin necesidad de pasar por los nodos centrales que son las ciudades. Esa puede ser la realidad o no, pero desde luego esa es mi esperanza. En ello estoy y ya solo me queda agradeceros vuestra atención durante más tiempo de que era. Así que nada, muchas gracias.